Señores, me siento bien, señores, me siento bien. Hoy es tiempo de parranda. Que venga toda la gente, que vengan todas las chicas, que ya preparé mi casa. El pollo ya está en el horno, el pollo ya está en el horno. Y están todos invitados, que venga toda la gente a beber mucha cerveza. Y traigan el musiquero, que la fiesta ya empezó. Que vengan de todas partes, que vengan de todos lados. Que vengan todos, que vengan a festejar. Que vengan de Guiña Sur, que vengan de Villa Salay. Que vengan de General Busto, que vengan de Santa Isabel. Que sigue el baile, sigue la fiesta, porque esta fiesta ya se armó. No traiga nada, nada de afuera, porque esta fiesta la pago yo. Que vengan los del Liceo, que vengan los del Marqués, que vengan los de Don Bosco, que vengan de Sumarán, que vengan los de Las Palmas, que vengan los de Las Flores, que vengan los de Alberdi, que vengan los de Patricio. Que sigue el baile, sigue la fiesta, porque esta fiesta ya se armó. No traiga nada, nada de fuera, porque esta fiesta la pago yo. Señores, me siento bien, señores, me siento bien. Hoy es tiempo de parranda. Que venga toda la gente, que vengan todas las chicas, que ya prepare mi casa. El pollo ya está en el horno, el pollo ya está en el horno. Y están todos invitados, que venga toda la gente a beber mucha cerveza. Y traigan el musiquero, que la fiesta ya empezó. Que vengan los hinchas de raza, que vengan los de instituto, que vengan los de Belgrano, que vengan los de talleres, que vengan los hinchas de Vélez, que vengan de San Lorenzo, que vengan los hinchas de Boca, que vengan y los de River. Que siga el baile, siga la fiesta, porque esta fiesta ya se armó. No traiga nada, nada de fuera, porque esta fiesta la pago yo. Que vengan de Marco Juárez, que vengan los de Belville, que vengan de Oncativo, que vengan de Altagracia, que vengan de San Francisco, que vengan de La Colonia, que vengan de Cruz del Eje, que vengan de Carlos Paz. Que siga el baile, siga la fiesta, porque esta fiesta ya se armó. No traiga nada, nada de fuera, porque esta fiesta la pago yo. También que vengan los chicos de la posada, ¿eh? De Catamarca, que vengan los de La Rioja, que vengan los de Santiago, que vengan de Tucumán, que vengan de Yapeyú, que vengan de San Vicente, que vengan los de San Jorge, que vengan de Las Violetas.